buscar y tendrás un montón de ¿cómo hacen para dedicarle tanto tiempo a todo esto? Por Dios. No, un amigo, los contenidos son espectaculares. Yo me puedo perder horas ahí en TikTok viendo cosas de él. Es como sacarla definitivamente a que solamente baile y ya. Y t-shirt, que hay contenidos interesantes. Bailes pendejos. Bueno, gracias. @teacher dice, yo le pido tareas a mis estudiantes que deben presentar en TikTok. Allá va la cosa. Ah, ¿vio? Qué bueno que hayas escrito, teacher. Qué bueno verte por acá. Bienvenido y ojalá sigas haciéndolo. Yo les permito, dice ella. Sí. Ok. Ah, yo les permito, sí. Yo les permito. No, les pido. Yo les pido tareas a mis estudiantes que deben presentar en TikTok. ¿Quién escribió eso, teacher? Sí. ¿Sí? ¿Quién dice yo les pido? ¿O es que escribió dos veces? Pues ah, sí. Seguro escribió dos veces. Sí, en un bueno. Ah, les pido. Sí, escribió dos veces, sí. Ah, sí, ok, sí. Ok, vale. El Monpirri dice, hablaron de Pokémon, aquí un fanático que tuvo camisas y que usted haciendo fila en los cines del centro para ver el estreno de la película. Diana Caro nos manda un video, un enlace, un video, un link donde nombran a Cali, Colombia, los Pokémones. Ah, sí, en un capítulo lo mencionan. Alison, ¿qué dijo? Jajaja, no puedo de la risa, Charles y Duque sintiendo la canción de Pokémon en lo más profundo de su ser. Alex habló del Pokémon en el 98. Pokémon en el 98 era lo mejor y después verle las mejores teticas del mundo, Ranma y medio. Yo a mi hijo hoy antes de dormir le pongo los Poké Rap. Dibujos animados sanos y buenos, no como ahora esos Paw Patrol. No, pero pues mucho es mejor. Paw Patrol. Amalia dice. Jajaja, Charles cantando Canario Adolfo, ¿dónde ha estado viviendo todo este tiempo? Diana Caro. Diana Caro dice, el equipo Rocket en un capítulo mencionan a Cali, Colombia. Sí, en su lema. Cali, Colombia. Sí. Tati, ¿qué dice? Jajaja, Dios mío, no puedo creer que aún me sepa completa la canción de Pokémon. Ajá, yo nunca descargué la aplicación, pero sí me vi todos los capítulos de la primera versión. ¿A Paula le gustaba o no le gustaba Pokémon? A Paula Naranjo. Hola, moachos. Cuando yo estaba en sexto grado, todos mis cuadernos eran de Pokémon. Hace 17 años me gradué del colegio y aún me sé todos los Poké Rap. De hecho, me estoy viendo la serie por Netflix y la repito las veces que sea. Oh, amada infancia. Es que, de hecho, mucha gente está pegándose mucho a las series de anime de Netflix. Andrés Ortiz, ¿fue o no fue fanático de los Pokémones? ¿Pueden creer que yo la primera vez que vi Pokémon fue en Perúólica? Recuerdo que lo daban todos los días en Frecuencia Latina a las 6 de la tarde y después daban Samurai X. Hoy sí que me hicieron recordar la época del colegio con Proyecto 1 y ahora Pokémon. Vale, les pongo el Poké Rap. Lucas Pinina. Cari cortada. Pokémon. Farid dice, dijeron Pokémon, yo me sabía los Poké Rap, que eran los... Eso, estos. ¿Era el ending de la serie? Sí. Sí, esos. Chris, ¿qué dijo de los Pokémones? Dice, desde peque me encantaba Pokémon y mi mamá. Mi mamá, sí, en su mundo cristiano. Eso es diabólico y más con Pikachu. Yo con aretes, cadena y pulseras de Pikachu. Pero qué poco gente fanática de Pokémon. Anderson también. Bueno, dice, buenos días, combo. Los Poké Rap eran la parte más dura y el que se los aprendía a la fija se sabía el rap de Mis Ojos Lloran Por Ti. Juliana, ¿qué nos dijo? Dice, acabo de crear esta cuenta solo por ustedes. Los escucho desde siempre, pero anónimamente. Son los mejores. Ay, bienvenida, Juli. Pase usted, que se va a tomar un tintico. Pues sígase. Síguenos escribiendo. Bienvenida, claro, Juli. Bienvenida al parche. ¿Y qué mandó Diana Velázquez? Uy, está brutal esa imagen. Ella dice, es una imagen que dice, no necesitas ir a la cama para ser infiel. Con chatear a escondidas, borrar mensajes y mentir, ya lo eres. Sí, señor. Esta es La Mañanita. La mañana por Radio Planeta. Damas y caballeros, Radio Planeta. Que te va pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Perreo a lo clásico. Perreo a lo clásico. Ok, prende rápido. Yeah. Estoy perreando, la nota sur, elevando, bajo, estoy perreando, sigo perreando, Black y Red Bull le sigo dando. Este perreo a lo clásico. Tra, tra, tra, tra, tra, tra. Tú la ves, tú la ves, tú la ves, pero dime si tú la ves. Una ven, una esquina solía, esquina como si no pasa nada. Se entere de lo que vamos a hacer. Callao, métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. El after party lo montamos en el monte. Corre del perreo. Perreo a lo clásico. Perreo a lo clásico. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Si hay sol, sol, sol, sol, sol. La playa, playa, playa, playa, playa, playa. Y en la arena vamos a ir a. Y hace calor, y hace calor. Quítate el pantalón. ¿Cómo? El papo. Radio Planeta. DJ Dan. Venimos a jugar. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Que esto es perreo. A ella le gusta agresivo, que la calienten con dembow. Tú sabes que no me quito, dale mala, digo. Yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre me pide que me lleve el tiburón. Yo no sé, pero a ella le encanta y siempre me pide que me lleve el tiburón. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un blunt. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Yo quiero perrear y fumarme un blunt. Radio Planeta. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Yo quiero perrear y fumarme un blunt, un blunt. Que el humo le llegue a la cabeza y que lo combine con cerveza. Que el humo le llegue a la cabeza y que lo combine con cerveza. Quiero besarle el cuello, baila la mera el amor. Pa' arriba, pa' abajo. Lento, lento. Juana se prende en fuego cuando me le pego yo. Pa' arriba, pa' abajo. Lento, lento. DJ Dandre. Como un animal salvaje y letal. Le voy pa' encima, mi presa muy natural. A 100 grados pegado más que Tracy Blue. Sudar la piel como pollo a la barbecue. El más el peleando se asusa y acá. Con el tirón el tocón se machaca. Sigo underground, bien pegado. El dinero y la fama. Tapa un Billy, yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ que pongo una del Cangri, una de Yandel y Wisin, una de Tego Calde, también una de Kila. La noche tapa Whippy, fuma al creepy. Mientras te la subo, tú de nuevo date un sipi. Me ponga una Nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma no de Randy. La noche tapa un Billy, yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ.

Radio Planeta. Los que tengan la aplicación ya descargada de Merkeo, los que tengan la aplicación ya descargada de Merkeo, es el momento de hacer un pantallazo de sus pantallas del celular y mandarlo a nuestra cuenta de Twitter, arrobando a la gente de Merkeo. Y si no lo han hecho, les voy a dar tiempo de que lo hagan. Merkeo Call. Merkeo Call. ¿Cómo descarga uno la aplicación, güey? Fácil, pues métase a cualquiera de sus tiendas virtuales y ya. Usted, por ejemplo, yo con el iPhone en el App Store y ahí voy a encontrar Merkeo. Yo aquí ya la tengo. Bueno, usted va al App Store y lo busca. Como Merkeo. Merkeo, ya. Le va a descargar, la tiene, la pone en su mosaico de aplicaciones. Ahí en la pantalla, hace un pantallazo y nos lo manda arrobando a la gente de Merkeo. Arrobándola, es etiquetándolos a ellos. ¿El arroba qué es? Arroba Merkeo Call. Listo, mándenlo ya porque la Play, vamos a Play Store para Android, ¿no? La Play Store también. En la Play Store, sí. Ok. Descárguenlo, mandan el pantallazo, háganlo que ya vamos a mercar y el que adivine el mercado del día de hoy. Se queda con un bono de 200,000 para que lo haga efectivo. ¿Cuándo, güey? Cuando quiera, hoy mismo si quiere. Pues para que adivinen este mercado. Sí, el mercado que estamos haciendo, que es. Claro. Hay variedad en productos. Está muy surtido este mercado. Les va a gustar, les va a encantar. Noticias del mundo de la música. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte. Ha salido el marcapaso, entre vísceras y sangre. Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre. Está cumpliendo años hoy David Summers. Está cumpliendo, sí, David Summers. ¿En serio? Sí. Él es español. Este nombre parece gringo, pero es David Summers Rodríguez, músico español reconocido por ser vocalista, bajista y compositor de la banda de rock Hombres G. Radio Planeta. Todo se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. Cuando se besan lo pasan fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello. Radio Planeta. Pica, pica, sufre, amor. Devuélveme a mi chica. Te retorcerás entre polvos. Pica, pica. Nació en el barrio Chamberí de Madrid el 26 de febrero del 64 y es un hijo del director de cine Manuel Summers y sobrino del periodista Guillermo Summers, son de ascendencia inglesa, con razón el apellido, y líder de una de las bandas más importantes en la música pop rock en español para adolescentes en los 80, Hombres G. En su juventud tocaba el clarinete, aprendió a tocar la guitarra y el bajo. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Ves a una niña disimular. Ha sido tú. ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú. Chica cocodrilo. Ha sido tú. La que me dio Radio Planeta. Ha sido tú. Ha sido tú. Pues su voz muy, muy familiar, ¿no? Digo, en la pintoresca. En la época de la locura por el rock en español. Los 80. En los 80, cuando el rock en español estaba en su mejor momento. Su voz apareció en las canciones de los Hombres C, la famosa banda española. Canciones algunas románticas, otras cosas como Devuélveme a mi chica. Claro que aquí ya como David Summers, ¿no? Sí. Aquí ya solo, solito. Y para allá voy. Y luego sale del grupo y hace una canción ya en solitario que le funcionó muy bien. Y lo noto. Me lo dicen tus ojos, esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Hablando puntualmente de Hombres G, esta banda nació en 1983 con amigos de David, Rafa Gutiérrez en la guitarra, Daniel Mezquita y el baterista Javier Molina. Sacaron algunos sencillos de su primer álbum que no tuvieron gran trascendencia, pero en el 85 esta agrupación publicó su álbum debut homónimo, un disco de 10 canciones en el que David fue el cantante principal, y tras el repentino éxito que obtuvo la canción Devuélveme a mi chica, año 1985. Eso tiene película, ¿no? Se llama Sufre Mamón. No, Devuélveme a mi chica se llama. La película se llama Sufre Mamón. Sí. Ajá. Yo me acuerdo haberme la visto cuando tenía como 6 años. Es autobiografía del grupo, de cómo trata los inicios y la repentina fama. La película tuvo gran éxito y sirvió para promocionar al grupo a través del cine. De la mano y con mucho cuidado os besasteis en silencio. Radio Planeta. Cuenta que ha pensado, que ha decidido que seguimos siendo amigos, y yo estoy temblando. Ah, Johnny Rivera hizo eso. Es más o menos, ahí se inspiró. Dime tú sí, sí o sí, no. Es más o menos así. Ve, lo que dice el Duque tiene razón, porque la película para Latinoamérica, como siempre pasa con las películas, aparecen con otro nombre, Devuélveme a mi chica. Ajá. Pero sí está como Sufre Mamón, pero para Hispanoamérica, bueno. Muy fuerte ese título, ¿no? Sufre Mamón para. Sí, para una también película. Podría ser Devuélveme a mi chica del 87. ¿Por qué la palabra mamón es una palabra castiza? Pues usted sabe que hay países. No faltan charles, que. Se tocan bastante y. No faltan los mamón, que tiene varias connotaciones, ¿no? Mamón es el que mama y sí. Se puede mamar la teta. Uy, tetero. Y el tetero, sí. Y mama y no es malo. Mamón es el canzón también, que manda el mamón. Sí. ¿Hay algo con una fruta? No. Mamoncillo. Ah, mamoncillo. Y en Brasil hay un jugo de mamao. Es rico. Ajá. Suco de mamao. Radio Planeta. No recuerdo a qué. Lo que pasa es que le hemos dado una connotación muy sexual a la palabra mamar, sí. O mamón, pero pues... Mi sobrinito, por ejemplo, por decir canzón... Dice porque, mamón. Claro, dice usted tan... Porque le dice usted tan mamón, y entonces a veces cuando lo molesto me dice mamona. ¿Cómo se le dice a la ternera cuando está...? Claro. ¿Está mamando? Sí. Pero mamona. ¿Carne de...? De hecho, mamona. Exactamente, a la vaca pequeña. Sí, a la novilla. ¿A la novilla se le dice mamona? Mamona. Bueno, le pongan siempre connotación 59 sexual. Años está cumpliendo David Summers. Día de hoy, 59. Bueno, pero hay más cumpleaños. El mundo de la música hoy tiene varios cumpleaños. Del rock en español y de España nos vamos a Alemania. Radio Planeta. Charles, ¿aquí quién cumple años? Es un DJ alemán se llama André Tanneberger, más conocido como ATV, que es un DJ famoso, está cumpliendo hoy, él es de Freiburg, Alemania, DJ y productor de música electrónica y principalmente del género trance. Actualmente ocupa la posición 49 en el top 100 de la encuesta realizada por la revista DJ Mag, ascendiendo 5 puestos con respecto al año anterior. ATV está de cumpleaños. Hay más cumpleaños el día de hoy. También está cumpliendo años Natalia Lafourcade. Radio Planeta. Radio Planeta. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. María Natalia Lafourcade Silva, ella es mexicana de la capital del DF, Ciudad de México, y nació un día como hoy, 26 de febrero de 1984. Está cumpliendo 37 añitos y es mejor conocida como Natalia Lafourcade. Yo te llevo dentro. Lafourcade. De Charles Tambilín. Me sale el gringo. No. Mira, es cantante, compositora, productora musical, arreglista, diseñadora, filántropa, malabarista, no mentira, activista mexicana. 20 minutos. En su trayectoria artística ha ganado... Aplica inyecciones. Ha ganado numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos ha ganado un Grammy. Y hace trabajos a computador. 12 premios Grammy Latino. Con Norma y con Tech. Ajá. 5 premios MTV Video Music Awards. Hace Latinoamérica, entre otros. Habló a Tornillos con Guadalajara. Güey, respetale la noticia que a uno te gusta cuando estás haciendo tus noticias y te las... Pero déjame decir último que ella es que vende helados también. Siento tan vacía. De lados de pistacho. En agua y en leche. Tú a esto decir. Ay, bolsa de papel o plástico. Sí. Trabaja de día, estudia de noche y le ayuda a la mamá. Sí. En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla, de ser racista y triste, fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula que siente de una relación caliente y deprimida, también ardida, odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta quiero girar a la derecha. Bueno, ahí están los cumpleaños del día de hoy. Son las 10:33 minutos. Vende también huevos campesinos. ¿Ah, sí? Sí. Y chorizo también. Por si algo. ¿Triple A? Sí, huevito triple A. Esos que vienen con una... Usted compra una docena y tres vienen con plumitas. Sí. Así. Vea, 10:33, es viernes. Tengo dos opciones para tocar. La banda. ¡Hola, muchachos! Con las nuevas, o sea, nueva tendencia de banda, esto de ahora. Que trae esto y esto. No soy diablo ni santo, más bien estoy en el medio. O echamos el norteñito, el de los corridos prohibidos. Radio Planeta. Las viejitas. Tiempo pasa. ¿Usted qué le está preguntando a los oyentes? Sí, a los oyentes. Ah, pero yo puedo opinar si quiero. Banda, lo nuevo, echamos norteñito en los viejas. Te traigo en mi pensamiento. El que tiene esto y esto. Este cariño ardiente como el fuego. Hábleme, pues, hábleme. ¿Cuál echamos ya? Pero hablen ya porque en 30 segundos tengo que tomar la decisión. Esta es La Mañanita. La mañana por Radio Planeta. A esta hora, la levantada. La ducha, el desayuno, el corre, corre. Y la mañaneta, la mañana por Radio Planeta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. En nuestras clases online aprendes de verdad con nuestra metodología 100% conversacional. Más de 100 horas de profesor en vivo y clubs de conversación ilimitados lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. Al aire, La Mañanita. La Mañanita. La Mañanita. Radio Planeta. Huepa, huepa, huepa. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Radio Planeta. Dime qué cosa me hiciste. Radio Planeta. No te Radio puedo Planeta. Si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú escuches esta canción. Andar en las sendas malas. En mi caja de la fina, mis metrallas de tesoro. Cose todito en la vida, joyas, mujeres y oro. Yo soy narcotraficante, se la rifa por el polvo. Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada. Que me entierren en la sierra con leones de mi manada. Es el norteñito, mis, el norteño mix de DJ Dandres. ¿Les gustó? ¿Lo quieren? Bueno, hablen con Dandres. Y si quieren que se los pegue con el de banda, si quieren hacer uno más largo con canciones que ustedes quieren, hablan con Dandres y les hace la producción. Es una locura de productor. Mañana estará tocando aquí a las 5 de la tarde, de 5 a 8 en vivo, no pregrabado, sino en vivo, con el Duque, de 5 a 8 en el Wepa Live. Ustedes saben que mañana estamos de Wepa todo el día, música para cantar y bailar. Y a las 5 lo hacemos en vivo con el DJ Dandres. Esta noche tenemos a propósito el Power, invitada Natch. Qué bueno tener esta noche a Natch invitada al lado de Virus. Sí, muy buena además. Muy linda. Pero buena que... Muy buena tocando. Muy buena DJ. Ah, ok. Tuve la oportunidad de estar en una... Ella nos acompañó en una excursión de grados 11 a San Ancho y... Muy buena DJ. Muy buena DJ. Esta noche va a estar haciendo parte... ¿Usted todo el tiempo estuvo analizando ella cómo tocaba? Sí, porque yo toqué antes de ella. Ah, sí. Yo toqué antes de ella lo que me correspondía a mí y luego siguió ella con su tanda electrónica. Y entonces pues pude ver que toca muy bien la querida Natch. Hay un oyente que dice que el patrón manda a decir que puede repetir esta tanda de norteño. Diga el patrón que no. Y si no la repite, que a la salida tiene no diga el patrón que no y qué. Una conversacioncita ahí. O que si quiere repite. Que si quiere dice con una capucha hasta una finca que lo llevan. Y no mentira, no mentira. 10:42. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer el mercado de merqueo. Juegan los 10 que ya el güey dio a conocer, que son Yara Chicué, El Mago, Giraldo Soy, Juliana Fajardo, Natalí Guión Bajo Campo, Kelly Morena, Marcio Orozco, J. Portilla Trujillo, J. de Roldán y Sandrita 0331. Perfecto, ellos juegan más los que mandaron el pantallazo porque ya descargaron la aplicación. ¿Listo? Uh-huh. Karen Cifuentes, Danelis Montenegro, Fede M. Rivera, sí, bueno, Linis. Bueno, atención que el mercado será de la siguiente manera. Ustedes deben adivinar qué escogió cada uno del equipo. Deben ponerlo en el mismo orden que lo de. Si no quieren, no ponen los nombres para que les quede a quien pertenezca, pues sí, ya. Pero lo que pidieron, sí. Etiqueten a la gente de Merqueo. Pongan arroba merqueocall. ¿Listo? De Colombia, una avioneta llegó. ¡Caro! Señor, ¿qué me va a mandar a comprar? Escoja entre pepino, zanahoria o pimentón. Uy, sí. ¿Por qué se ríe? No, es que no me gusta el serio? Pimentón. Pero si me toca comprarlo, me toca comprarlo. O sea, no le habla de revuelto y de verduras si usted ríe. Pepino, no. Zanahoria o pimentón. ¿Listo? Hágale pues. Hágale. Charles. Señor. Vámonos para los lácteos, que en Merqueo hay muchas opciones de lácteos. Escoja entre leche, kumis y avena. Uy, eso es tan raro, que pimentón, que zanahoria, ahora que leche. No entiendo esto. Leche, kumis y avena. Usted no se meta con la... Charles. Listo, ya. Listo. Ya escogí. Duque, camine, vamos hermano para la zona de licores. Esa es la que me gusta a mí. Eso, la que te gusta a ti y la que me gusta a mí. Y todo el mundo dice. Duque elige entre guaro, whisky o ron. Listo, ya. Ya he fundido. No tengo que pensarlo. El café. Oyentes, y el güey. Güey, vamos a buscar entre espagueti, atún o sardina. ¿De cuántos años? Espagueti, atún o sardina. ¿Listo? Ahora, gana el primero de los que están los dos listados que adivine los cuatro productos que escogió el equipo de la mañaneta. Si, como pasó ayer, ninguno le pega a los cuatro, luego buscaremos el primero que le pegue a tres. Y si no, a dos. Y si no, bueno, a uno se tiene que pegarle cualquiera, pues. Después de cascarita. Cuando me muera, levanten una cruz de marihuana. 10:45 minutos. Charles, ¿cómo es la historia del hombre divorciado que le tendrá que pagar $8,000 a su ex esposa por los oficios que ella hizo durante el tiempo que estuvo en el matrimonio? Ojo con esto. No sé qué cojan el vicio acá también. Perdón, que digo que de pronto se repita la situación acá en Colombia. Sí, Cana, ¿cómo les parece que este señor pues tiene que pagarle a su ex esposa por los oficios que ella realizó? ¿Cómo así oficios? O sea, oficios, ¿los quehaceres? Los quehaceres por ella realizó durante el matrimonio. Tareas domésticas no remuneradas. Esto pasó específicamente en China. Esto fue en China. Ah, perdón. China. Tenía pensado que era en Brasil. No. Ok, un poquito más allá. Esto sucedió en China. Gracias a un nuevo código civil de este país que entró en vigor, los cónyuges separados tienen derecho por primera vez a solicitar una compensación si tienen más responsabilidades en el hogar. O sea que esta ex esposa de Wang dijo a la corte de Beijing. No, Wang Alejandro se llama. No, o sea, ella estaba, se dio cuenta de eso y de Wang llamó. De Wang Tu Tri. Dijo a la corte de Beijing, durante 5 años de matrimonio, ella cuidó al niño, manejó las tareas del hogar, trapeaba, cocinaba, mejor dicho, hacía de todo. Mientras que el esposo, Chen, de nombre Chen, no se preocupó ni participó en ningún otro asunto doméstico, además de ir a trabajar. O sea, Chen, de apellido T. El hombre solamente trabajaba y llegaba a la casa y ya, y tenía que estar listo todo, tenía que estar arreglada la sala, la cocina limpia, el niño, bueno, cuidado y demás. Entonces presentó un reclamo por una compensación adicional por las tareas del hogar y el cuidado del menor, según una declaración judicial los pasados días. El tribunal dictaminó que Wang había asumido más responsabilidades domésticas y debería recibir 50.000 yuanes, o sea, casi $8,000, ahí, más la custodia exclusiva de su hijo y 2.000 yuanes adicionales en pensión alimenticia por mes. ¿Le tiene que pagar a ella Chen Concha? Ah, no, es Chen Concha. Después de que los medios locales informaron esta semana que la mujer había apelado. Había pues, solicitando. ¿Cómo así? ¿Se quitó la ropa? O sea, ella siguió apelando fruta. Apelado. Y después dicen que el dañado es uno. Apelado. Habiendo solicitado originalmente una compensación de 160.000 yuanes, el fallo provocó un amplio debate en línea sobre el valor del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. O sea que en China ya le está prácticamente, si hay una separación y la ex esposa, la ex mujer solicita una compensación por todo lo que hizo, esto lo estudian, si esta señora hizo mucho trabajo doméstico, cuidó a los niños y demás, pues tendrá que ser remunerada por su ex esposo. ¿Ustedes creen que las mujeres que se quedan en la casa, que no salen a trabajar, se quedan en la casa al frente del hogar, con los niños, haciendo el oficio de la casa, cocinando, arreglando la casa, merecerían una compensación económica? Sí, yo sí. ¿Quién se la tendría que dar? ¿El Estado? ¿El Estado? ¿O el marido? Ay, ¿qué? Porque digo, ella se queda en casa mientras él sale a trabajar también, ¿no? Para sostener el hogar. Y lleva la papita, como se dice. Claro, y llevar los alimentos, no, la educación, la salud de la familia. Pero ella se queda también trabajando, pero el trabajo de ella... Ese camello no es más duro. O sea, mucha gente dirá, no, pues que le toca. No, es que le toque. O sea, digamos que listo, que le toque, pues, entre comillas. Pero el esfuerzo que ella hace, el desgaste físico, eso es un cansancio. O sea, una señora le da... Pero ¿quién no está obligado? De la cocina en todo el día. ¿Quién estaría obligado a retribuir ese trabajo que ella hace en casa, de lavar la ropa, de arreglar la casa, el apartamento, la vivienda, donde sea? Cuidar los niños, preparar la comida, lavar platos. ¿Miti-miti o qué? ¿Miti-miti o 70-30? ¿El Estado o el marido? Yo diría que miti-miti también. Sí, porque en serio... Pero él dirá, pero yo también estoy trabajando. Y si yo no estoy trabajando... No comemos. Pero ella dirá, pero es que yo también estoy trabajando para usted. Si yo no le lavo la ropa y si yo no le plancho pero la camisa... Pero tú lavas la ropa no para que yo pueda ir a trabajar, dirá él. Claro. Sí, como que bueno. Para traer la comida a la casa. Como que bueno, okay, lo mío es ir a trabajar y lo suyo, usted responde por esta parte, yo voy y respondo por lo otro. Podría ser en común acuerdo. Sí, pero sí, yo, por sí, ejemplo, sí, sí, cuando sí. Mi mamá me hace el favor de una lavada, en especial unos tenis que están llevados del carajo, yo le pago. Ah, yo okay. Mami idea, Tim, y le pago, y entonces ella, sí, bueno, ¿cuánto me va a dar? Entonces ella también, pues porque sí, a mí se me hace que eso, a mí me da mucha pereza, la verdad. Entre tantas cosas, porque pues estoy como ocupado y pues, y ajá, más pereza que ocupado. Pero entonces ella me hace, pero yo le pago. Bueno, esa es una situación que se puede plantear, no sé. Sí, la otra es la división también de las tareas en el hogar, ¿no? Sí. Sí, que no todo te... recaiga sobre la mujer, sino que sí, uno pero, como pero hombre por más también... que hiciera uno de hombre ayudar, la mayor parte del día está fuera de casa. Cuando uno llega a casa ya está hecho el oficio, ya está listo el almuerzo, ya se ha hecho mucho trabajo, ya lo que le quedaría uno por hacer sería los fines de semana. Ahora, hay hombres que son muy machistas y no permiten que sus mujeres salgan de sus casas, y por el tema de celos, por el tema de no, es que yo sé que usted va a tener compañeros y va a tener interacción con otros hombres, quédese en la casa. Bueno, eso es que paguen entonces. Uh-huh. Pues primero, ya que lata que sea así, ¿no? Pues maluco que esté en un hogar así ya de entrada. Sí, aunque te doy una cosa, güey, esto puede sonar machista, lo he dicho varias veces aquí. Muy machista, si quieren, pero infortunadamente uno de los grandes riesgos de la educación del hogar que se ha perdido con el tema de las mamás que han salido a trabajar tiene que ver con que el cuidado de los niños quedó a manos de la empleada, de alguien que cuida a los niños. Muchas mamás tienen que salir a trabajar, no ven a sus hijos sino hasta en la mañana cuando salen, sí, y en la noche cuando ya llegan de trabajar y ya. Y cansadas. Y el resto del día, en el viejo modelo, en aquel en el que el hombre salía a trabajar y la mamá se quedaba en casa, pues estaba el cuidado de los niños, no solamente de su alimentación, sino el cuidado de los valores, de eso la educación, es importante, del cuidado, del con quién se junta, de quiénes son sus amistades. Queramos o no, es así, es que, real. Que digamos que para el crecimiento del niño es algo bien importante, no lo tomemos tanto como que a ella le quede esa responsabilidad. No es determinante. Determinante, hoy. Tenés toda la razón, o sea, y pues obviamente una mamá que esté pendiente de todo, muchas han sacrificado su trabajo, Canario. Sí, hecho, sí, sí. Por quedarse con él. En casa. Bueno, listo. A propósito de ese tema, en Colombia fue noticia en la decisión de la Corte que ordenó eliminar la mala práctica en las empresas. Atención que la Corte tomó una decisión y es que ya no puede haber una empresa que diga no, en esta área no podemos contratar mujeres porque ese trabajo es exclusivo de hombres. Esa lista de trabajos exclusivos para hombres desaparece en Colombia de acuerdo a la decisión de la Corte. Desde ahora se deberá eliminar de las empresas todo tipo de normas discriminatorias como la lista de labores que supuestamente las mujeres no son capaces de ejercer. El alto tribunal ordena que se elimine un artículo del Código Sustantivo del Trabajo que considera que viola los derechos de igualdad entre hombres y mujeres que laboran en una compañía. En muchas empresas hay trabajos única y exclusivamente para hombres. Bueno, pues según esta decisión de la Corte, esa lista tiene que desaparecer y las mujeres que se arriesguen o que quieran ejercer ese trabajo podrían aplicar para desempeñarlo. Ah, bueno. Cargar cosas pesadas, sí. Trabajos de riesgo, de limpieza. Pero mira ahí como se mezclan como responsabilidades, no porque no lo pueda hacer, pero que realmente ahí en ese punto de cuando se debe utilizar la fuerza física, que uno entiende que generalmente pues el hombre está, obviamente, pues tiene mayor fuerza que las mujeres normalmente, pues. Sí, por lo general. Entonces, ¿ahí qué? Sí, esa parte, digamos, si ella va, aplica para ese empleo y no lo empieza a desarrollar como tiene que ser, a ejercer como tiene que ser, ¿qué? Bueno, pero ella podría aplicar, ya el empleador determinará, pero no puede decirle no porque usted es mujer, es lo que no se puede hacer ahora, ¿no? 10:53 minutos, estamos en La Mañaneta. ¿Cómo mercó el equipo de La Mañaneta? ¿Quién se quedó con el bono después de la siguiente canción? Esta es La Mañaneta, la mañana por Radio Planeta. Baby, ya yo me enteré. Radio Planeta. Se nota cuando Radio me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo sé Dolce, a veces Bulgari. Cuando te lo quito, después de los parties, las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. Radio Planeta. Si me te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mí sin cojones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me Radio Planeta. Dando vueltas por el condado contigo, siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Radio Planeta. Y si Radio tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y a mis cinco cojones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te amo ver. Yo soy el dolce, donde pulgar, y no te lo quito, ponte los pares, tampoco te vi. Radio Planeta. Es el sonido de Jay Cortés con Bad Bunny en Da Kitty. 10:56 minutos en la mañaneta, que es una presentación a esta hora de Credinómina. Recuerden que ustedes tienen la posibilidad de buscarlos a ellos en el 882-9242. Bueno, para que piensen en todo, ahora los trabajadores de empresas privadas que estén reportados tienen una opción: Credinómina, la más baja tasa de interés, cuotas cómodas y confiables, asesoría gratuita para que solucionen sus problemas financieros y se pongan al día. La asesoría es totalmente gratis. 882-9242, Credinómina, tu mejor aliado. Mírame esta buena noticia, güey. Tengo en la línea a Pili Villacreces del Centro Comercial Único Outlet, porque comprar lo que quiero es único. Mi Pili, qué bueno saludarte. ¿Cómo estás? Me encanta cuando dicen esa frase todos gritados así, espectacular, me encanta. Muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes, de saludarlos. A todos los oyentes de Radio Planeta, feliz, feliz, feliz de estar aquí y de contarles todo lo bueno que trae el Centro Comercial Uno. Pili, que hay muy buenas noticias. ¿Cómo así que les dieron certificación Icontec? Bueno, Canario, ¿cómo te parece que estamos certificados por Icontec en protocolos de bioseguridad? ¿Qué significa para todo el mundo? Que cuando vayan al Centro Comercial Único pueden tener la tranquilidad y la garantía de que están viendo un espacio seguro con todas las medidas especiales para que ustedes puedan vivir una experiencia de compras única. Y ahí es donde viene lo más importante, que pueden ir con su familia, con sus hijos. Lo importante es que pueden ir al Centro Comercial Único con toda la tranquilidad que está yendo en un sitio en donde van a estar muy, muy seguros. Esto es la certificación Icontec. Eso es una de las noticias muy importantes, Pili, que tenemos para contarles. ¿Y cómo lo lograron? ¿Cómo fue el proceso? La vigilancia, me imagino que permanentemente están detrás de ustedes mirando que se cumplan los protocolos. Ustedes aplicaron. ¿Cómo se logra esta certificación de parte del Centro Comercial Único Outlet? Bueno, por supuesto, debemos aplicar, ¿no? Y decirle al Icontec, mire, nosotros tenemos todos los protocolos de bioseguridad que se necesitan para una visita segura. Entonces, lo que hace Icontec es que va, hace una visita, hace una verificación, hace una serie de visitas por un tiempo prolongado, va a las tiendas, va al centro comercial, ve cuáles son las medidas que tenemos, empieza a hacer como un checklist de todas las cosas que tenemos y lo más bonito de todo esto es que pasamos 100 sobre 100, es decir, todo lo que nos pidieron lo teníamos súper bien organizado, lo teníamos bien implementado. Y por eso es que recibimos este sello de verdad una ventaja, no solo para el Centro Comercial Único, para sus empleados y para los vendedores de las tiendas, sino por supuesto para todas las personas que van a visitarnos al Centro Comercial, porque como te digo, Canario, tienen la tranquilidad y la garantía de que es un espacio seguro, con todas las medidas para que puedan vivir una experiencia de compras tranquila. Además que pues sí, la certificación está ahí, pero creo que la certificación, bueno, muy importante también, es la que le da al usuario, el visitante del centro comercial, que cuando va se da cuenta que lo que estamos diciendo, lo que estás diciendo, es absolutamente cierto. Yo estuve hace un par de semanas por allá y efectivamente se siente uno tranquilo, seguro, viendo que estas normas se cumplen a cabalidad. Hablemos del tema horarios, Pili, ¿cómo estamos? Bueno, los horarios, pues hoy nos pueden visitar hasta las 9 de la noche. El sábado y el domingo abrimos a las 9 y media y cerramos a las 9 de la noche. Esto es para las personas, canarios, que quieran ir al centro comercial, que tenemos todo abierto: dos plazoletas de comida, salas de cine, zonas de juegos, el gimnasio, todas las tiendas. O sea, el único, todo lo tenemos en estos momentos en apertura. Pero para esas personas que de pronto por trabajo no puedan desplazarse hasta el centro comercial, pero necesiten algo de único, quieran comprar algo de único, quiero recordarles el teléfono de domicilios único, que es el 3. 311-624-2222. 311-624-2222. Repítelo, Pili. Esa es una línea de WhatsApp donde pueden escribir. Ajá. 311-624-2222.